No. Frutilla. Sí, entonces lo sabía. Frutilla, de verdad. Frutilla. ¿Qué te ha pasado, José? No, aquí sí, pero allí no. Todo lo contrario, vamos, parece que... Ay, babecito. Pues yo no sé cómo serán las cárceles de Hispanoamérica, pero lo que nos interesa mucho es saber es cómo viven los niños en esa otra parte del mundo, Don Quijote. Qué bonito. ¿Sabéis vosotros hacer algo de esto? ¿Malabares, acrobacias? No. Yo estoy totalmente negado para eso. Sí, yo también me lo digo. Pero es que yo presiden, pero de malabares, regulín. Chicos, venimos hablando hace un ratito con Carlos, con Don Quijote de la Mancha, de que los chicos en otras partes del mundo no viven tan bien como vivimos los niños, como viven los niños en esta parte del planeta. ¿Qué crees que se puede hacer para que todo el mundo, todos los niños vivan bien? ¿Qué soluciones aportáis vosotros? ¿Qué propondríais? ¿Qué tendría que cambiar? Antonio, es que estos niños están muy acostumbrados a hacer propuestas a sus representantes. ¿Tú qué piensas, Antonio? Claro. Pero es que con la mente de los niños sí que se puede arreglar el mundo, ¿eh? Si los dejáramos a ellos mandar, no lo sé. ¿Se os ocurre alguna idea, alguna solución? Claro. ¿Se os ocurre alguna cosa? Pues sobre todo que sigan proyectos como este en Don Quijote, porque poquito a poco con proyectos como este se están haciendo que los derechos de los niños de allí estén más presentes que, por ejemplo, me estoy imaginando hace a lo mejor 10 años allí, ¿cómo podrían estar en comparación con ahora? Es que hay lugares, Carlos, ¿verdad?, donde los niños, a la edad que tenéis vosotros, están trabajando, ¿me equivoco, Carlos? Tenemos alguna complicación, se nos va perdiendo. A ver, Aurora. Yo creo que más educación para todos los niños. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? Que vayan al colegio. Vemos uno de los fragmentos que seguramente quienes escuchan, si desean, pueden recuperar en la página web. Una de las preguntas que hace Don Quijote a uno de los niños que se encuentra por la calle. ¿Y tú qué haces hasta ahora en la calle que no estás en el colegio, no? Uh-huh. Es una de las pilares fundamentales. No sé si hemos perdido a Carlos o si lo tenemos al otro lado. Porque tenemos algún problema de cobertura. Don Quijote, ¿cómo vigila usted que los niños vayan al colegio? ¿Qué medida toma? Porque hay lugares donde los niños, no por voluntad, sino porque no pueden, porque se encuentran trabajando, no pueden ir a la escuela. ¿Cómo se soluciona esto? si no van al cole. Con el rollo que parece ir al cole, ¿eh? Que parece que madrugar es un rollo, sin embargo es una suerte la que tenemos. A ver, David, ¿qué nos dice? ¿Qué derechos de la Convención de los Derechos del Niño no se cumplen en Iberoamérica? Bueno, presidente, esta es una pregunta difícil. A ver, dinos algún derecho de la Convención de los Derechos del Niño. A ver, algunos derechos. Pues el derecho a la educación, que hablábamos antes. A jugar, supongo. El derecho de asociación, el derecho de participación. Que es el derecho de asociación y el de participación son los que más fomentamos, por así decirlo, en la ciudadanía, en el Club Europeo. Prometo que no tiene ningún papel delante. A ver, entonces la pregunta es, ¿cuál de esos derechos no se cumplen del todo en Hispanoamérica? No sé. Me imagino que serán unos pocos, pero... A ver, ¿cuál es el que menos se cumple, verdad? ¿Carlos, lo tenemos al otro lado? Ah, Carlos, ¿cuáles de esos derechos son los que más se preocupan o los que de los que menos gozan los niños en Hispanoamérica? Es cíclico, ¿no? Es algo que se va hundiendo como una pescadilla. A ver, Aurora. ¿Y Don Quijote cuántos capítulos haréis? Pues ya Don Quijote le da con gasolina para rato, ¿eh? Uh-huh. Al final son niños todos, ¿verdad? Yo, hombre, no es que me lo haya leído, pero me he leído una versión adaptada. Adaptada para escolares, eso sí, ¿no? ¿Sí? Qué cierto. El autor. Dime que a ver. Don Quijote, ¿los niños no sí pueden hablar con el alcalde? Imagino. ¿En qué país ha estado usted y de ello en cuál ha notado más diferencia entre los derechos de los adultos y los derechos de los niños? Y Sancho ni te digo, Antonio. ¿Cómo está el pobre burro también? Espera, Antonio, antes de que se nos vaya, que creo que uno de nuestros contertulios ahora tiene una pregunta, Sergio. Que ya que ha estado en tantos países, ¿podría venir alguna vez a España y visitar la ciudad de los niños? Lo que pasa es que se lo da. Rocinante. Don Quijote, dile algo de comer al pobre animalito, porque con ese recorrido que tan larguísimo que están haciendo, yo me imagino que tiene que estar, bueno, a punto de caerse desmayado, madre mía de mi vida. Sí, qué rica. Un placer, Don Quijote. Esperamos seguir contando con sus aventuras, pero que nos la cuente a través de la radio de vez en cuando, ¿vale? Un beso grande. Recuerdos a la señora Dulcinea. Adiós. Chicos, hasta pronto. Espero que sigáis leyendo Don Quijote y que la ciudad de los niños, con su presidente, con su director a la cabeza, con su revista y con todo, siga funcionando fenomenal y que las ganas de ir pensando también en otros y en nuestra ciudad y en nuestra ciudadanía os siga motivando como veo que os motiva. ¿Estaréis pronto por aquí de nuevo? ¿Tendremos la oportunidad de seguir coincidiendo? Os esperamos. Claro, sí, claro. Pues nada. Es que el micro corta mucho, Antonio. Claro, el micro corta un poco, pero bueno, es lógico y normal, nos pasa a todos. Claro, y que entrevistar a Don Quijote es una cosa dicha para atrás. No, no es lo mismo empezar con una entrevista casi que pide un total de alguien que nos atiende a que mismo Don Quijote lo haga. Lo dice. Así que nos cuenta. Hasta pronto, chicos. Gracias. ¿Cuánto hemos ido de tiempo? Es que yo no te veía, Antonio. Bueno, es que yo no veía a Antonio y entonces no, si me estaba hablando no te veía. ¿Qué era, chico? ¿Cómo habéis encontrado? ¿Habéis estado gustando? Me hiciste un poco más cortado, ¿no? Pues ya no había pasado las otras veces. Sí, no, que al principio un poco más tenso. Sí. A mí también me pasó. No, tan mal, Vito. Bien. Estamos aumentando para el principio. No. Antonio. ¿Cómo Antonio no? Puedes preguntar si no está viendo nada y que estás atendiendo por el... No, lo que pasa es que claro, lo escuchamos, ahora te pasaba lo mismo, es que lo escuchaba pero muy bajito, tienes que estar muy pendiente, entonces claro, no te entraba mucho, un poco fuera de la circulación. Pero si ya decidí la segunda, digo, porque si no la pones... Tuto está por ahí, ¿no? ¡Tuto! Hola, sí, aquí estoy recorriendo mi coche. Madre mía, menudo. Don Quijote, que nos vemos el jueves, ¿no? Vale, nos vemos el jueves a la una. Eso, que vaya muy bien el dentista. Muchas y que gracias. Al final de no le saque ningún diente. No, esperemos que no. Oye, que mucho gusto, nada, a ver si yo también te veo, eso, que veamos las caras por lo menos antes de empezar y tal. Es un placer, Tuto, conocerte radiofónicamente. Nos vemos entonces el jueves, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Tuto. Un beso. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ¿qué tal lo habéis visto? Muy bien. Está guay, ¿no? La idea es esa, que hagamos una tertulia con vosotros en la que no se trata todo el rato de que habléis, porque claro, si no se agotaría mucho el tema si habléis todo el rato de vuestras y preguntéis. Si nos metemos en temas o tal, o si vosotros tenéis algún tema durante la semana nos podéis llamar. Oye, mira, que tenemos aquí un tema que es interesante. Claro, ¿os ocurre algún tema que a vosotros, o que trabajéis con la sociedad de los niños, puntualmente lo que se os parece chulo para la radio también, pues nos avisáis y lo hacemos. Nos preguntan la primera, ¿en qué día está la cadena? Pues espera, yo tengo una de esas. Esa es la gran pregunta que nos deprime. En cada punto de... Esa es la gran pregunta que nos deprime. La otra, el audio... Esto pues en FTP Villanueva, ¿no? Porque si no... No, yo eso es lo ha grabado Diego también allí. En el sol. ¿Lo ha grabado allí? Sí, por eso, ¿qué capeta pues allí? Pues en el sol. ¿En el sol? Pues en el sol. Bueno. El archivo de audio lo enviaréis, porque como emprenderéis a esta hora no lo podemos escuchar. Luego se cuelga en internet, luego podéis bajar el podcast este que llaman, lo cuelgan en internet y ahí está el programa. Sí. ¿El show sale por el oeste? Claro, que coge el show sale por este del día... Ah, no, aquí no, es que yo tenía una... Es que yo no sé dónde se en la que aquí. Venía todos los... ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge?